En la cadena SER, SER Historia, con Nacho Ares. Bienvenidos a este programa especial de SER Historia, hoy día de Todos los Santos, 1 de noviembre. Nuestra intención es acompañarles en los próximos minutos hablando de la muerte. Lo vamos a hacer desde el punto de vista de la historia y de la arqueología. Descubriremos cómo desde la prehistoria poco es lo que ha cambiado en relación entre el ser humano y la muerte. Hablaremos también de estudios forenses para reconstruir el pasado, momias egipcias y momias guanches, la muerte en el mundo de los iberos, los cementerios modernos y muchas más cosas aquí en SER Historia. Comenzamos. El hombre fue hombre desde el mismo instante en que tomó conciencia de que moría. Es decir, el yo nace con la conciencia de la muerte. Un mono no entierra a otro mono que muere. El hombre que por primera vez enterró a su semejante porque moría es porque adquirió la conciencia de que la vida y la muerte eran dos cosas distintas. Y es preparar al que muere para viajar al más allá. Escuchábamos en este breve corte la voz del médico psiquiatra José Cabrera hablando del concepto de la muerte, de cómo nosotros, seres humanos, nos afrontamos a esa realidad y sobre todo desde cuándo lo hemos hecho, prácticamente desde la prehistoria. Para hablar del tema de la muerte, de sus orígenes y sobre todo de ese vínculo tan estrecho que tiene el ser humano con... Yo siempre suelo utilizar la misma frase, ¿no? Ese es un tópico prácticamente, pero es una realidad muy grande, ¿no? Es quizá el único elemento vinculado a la vida, al que todos nos enfrentamos y del que todos tenemos conocimiento de una absoluta seguridad de que en algún momento va a suceder ese último peldaño que a todos nos toca cruzar al final de nuestros días, la muerte. Begoña Soler, bienvenida a SER Historia. Hola, ¿qué tal? Encantada. Begoña Soler es conservadora del Museo de Prehistoria de Valencia y es la comisaria de la exposición Restos de Vida y Restos de Muerte, que ahora mismo se puede ver en Elche hasta finales de esta semana y que a finales del mes de noviembre podemos ver en Requena y que durante los dos últimos años ha estado deambulando por la comunidad valenciana. Begoña, ¿cuándo empezamos a tener conciencia de esa muerte? Pues desde la arqueología empezamos a recoger los primeros indicios de lo que nosotros llamamos prácticas funerarias, prácticamente desde el Paleolítico inferior. Y decimos prácticas funerarias y no rituales, porque en estos primeros momentos lo que tenemos, lo que demuestran estas prácticas, es un tratamiento de los cadáveres. Es decir, que en algún momento parte del grupo se preocupa porque ese cadáver sea desmembrado, sea descuartizado, sea incluso fileteado en algunos momentos. Hay marcas en los huesos que nos indican que hay una manipulación de ese cadáver. Pero claro, esto no significa que haya un simbolismo ni un ritual, porque estamos hablando, pues por ejemplo, de restos de hace 2 millones de años en Sterkfontein, en Sudáfrica. Es muy importante que desvinculemos lo que son los hechos objetivos, es decir, estos análisis en los restos de los huesos, de lo que se supone que son las creencias o rituales. Uh-huh. Es decir, nos movemos en un mundo hace millones de años, en donde el ser humano se afrenta a algo que para ellos es totalmente incomprensible, ¿no? En el sentido de que la persona deja de existir, saben que sucede de una manera natural y de alguna forma pues se enfrenta a ello de la manera que ahora decías, ¿no? Tratando el cuerpo de una manera determinada. Pero ¿cuándo, desde el punto de vista histórico, arqueológico, incluso artístico, podríamos decir, porque en algunas culturas o civilizaciones prehistóricas podemos encontrar algunos detalles para hablar con estos adjetivos, ¿cuándo la muerte es considerada prácticamente una prolongación de la vida? Mira, los restos de enterramientos más antiguos, que hoy en día incluso muchos de ellos están en discusión, corresponderían a lo que es el mundo de los neandertales, este mundo tan desconocido y que ahora se está abordando desde todos los puntos de vista de la investigación arqueológica, y nos da los primeros restos de enterramientos, es decir, de lugares donde se deposita de una manera voluntaria este resto. Eso significa que evidentemente esta comunidad ya está pensando en hacer algo con ese cadáver. Hemos de tener en cuenta que, aunque aunque suene un poco feo, los cadáveres huelen mal. Hay que separarlos del resto de la comunidad. El hecho de enterrarlos supone que hay una visión de un algo más. Es decir, de preocuparte por qué vas a hacer con ese resto. No solamente lo vas a abandonar, no solamente lo vas a alejar del grupo, sino que además a partir de un cierto momento se tiene un cuidado especial de cómo y de dónde depositarlo. Ya hay dos, digamos que hay el mundo del funerario más antiguo. Si nos remitimos a las últimas investigaciones de Atapuerca, estaríamos hablando de lo que ellos consideran enterramientos voluntarios o un acto de práctica funeraria. Sabéis que tanto en la Sima de los Huesos como en Grandolina, ellos en Grandolina hablan de canibalismo, claramente, hace 780.000 años, con una voluntariedad de hacer estas marcas como ellos desde luego lo consideran canibalismo. Luego hace 300.000 años en la Sima de los Huesos, por ese agujero donde se supone que tiran los cadáveres, también hablan de un acto voluntario, es decir, que serían las prácticas funerarias más antiguas. Está en estudio, no todos los investigadores están de acuerdo, pero desde luego las personas que están llevando a cabo la investigación en este yacimiento así lo consideran. Y desde luego, a partir del Paleolítico Superior, ya no hay ninguna duda de esa voluntad de enterrar, de esa voluntad de, además, de practicar un enterramiento, acompañarlo de un ritual, porque sí que a partir de ese momento del final de los cazadores-recolectores empezamos a encontrar asociados a los restos lo que llamamos los ornamentos, los ajuares, que en ese momento acompañan a las personas que son enterradas, bien sea individualmente, en enterramientos dobles, múltiples. A partir del Paleolítico Superior sí que encontramos ya lo que en arqueología nos permite hablar de rituales, porque se suceden en el tiempo constantemente. Encontramos ya una dispersión de yacimientos importantes en toda Europa, por ejemplo, con este tipo de enterramientos, ya con una voluntariedad. Y lo que es la expresión artística la podríamos plasmar incluso en este momento ya, porque en algunos de estos yacimientos aparecen o bien el suelo embadurnado de ocre, o bien los propios cadáveres, o bien incluso los restos de la ropa que llevaban, queda esa impregnación de ocre, generalmente rojo, y esos adornos que acompañan a los personajes. Es curioso, Begoña, que además en muchas de estas protocivilizaciones, protoculturas, podríamos hablar de la prehistoria, ellos encontramos en diferentes puntos del planeta elementos comunes, ¿no? Al igual que es la eterna discusión de los antropólogos, ¿no? ¿Por qué muchos grupos humanos en diferentes lugares del planeta, sin tener aparentemente contacto entre sí, pues construyen edificaciones como pirámides prácticamente idénticas, ¿no? Y como digo, es curioso que desde el punto de vista del ritual de enterramiento, de cómo se enfrenta el ser humano a la muerte, encontramos esas similitudes en culturas miles de kilómetros distantes entre sí. Sí, hay que tener en cuenta que el destino de los cadáveres está ligado de una manera simbólica a lo que son los elementos de la naturaleza. Esto hace que estén vinculados bien a la tierra, como son los enterramientos, bien al agua, como es una especie de vuelta al seno materno, la purificación del fuego, incluso el aire, incluso podríamos hablar de la digestión de las propias cenizas de los cadáveres, que hace como que apropian. Y todo esto lo vemos efectivamente en diferentes culturas a lo largo de todo el planeta. Y una de las cosas que la exposición nos permitió de alguna manera entender es que los rituales funerarios hoy en día son múltiples, muy variados, repartidos por todo el planeta, y eso nos ayuda a entender cómo durante la prehistoria ocurría lo mismo. A partir de, sobre todo ya del Neolítico, los primeros agricultores, empezamos a encontrar una variedad de rituales funerarios que se distribuyen por toda el área geográfica, podríamos hablar de Europa, pero incluso de otros continentes, y es verdad que estas similitudes muy probablemente tienen que ver con esos elementos fundamentales que siempre han acompañado a los seres humanos. ¿Y cómo ayuda la arqueología a reconstruir esta idea de la muerte? Porque hay que pensar que estamos hablando de grupos de población, tú lo decías ahora perfectamente, hace miles de años o incluso millones, si nos movemos ya yendo un poquito más hacia atrás, en donde no nos han dejado textos que nos hablen de ello, pero sí que se puede leer, me atreveré a decir este verbo, sí que se puede leer si nosotros, bueno, pues aunamos y juntamos diferentes objetos arqueológicos que nos dan una pauta, una clave sobre cómo ellos pensaban, ¿no?, de esta manera. Sí, nosotros llamamos a esto, lo llamaríamos leer el contexto. Es decir, la arqueología es el estudio no solo de los restos humanos, no solo del lugar, es aunar el lugar, la persona, los restos humanos, el ajuar, incluso el sitio, el enclave geográfico en el que se encuentra. Si sumamos todos estos datos, podemos empezar a intuir algo del comportamiento respecto a enfrentarse a la muerte. Si hay algo que realmente la arqueología no llega, y no llegamos nunca, es a meternos en la cabeza, en el pensamiento simbólico de nuestros antepasados. Pero lo que sí que podemos llegar a hacer es una descripción con ese análisis del contexto que nos puede informar, por ejemplo, sobre si acompañaron flores al difunto, sobre quién era el difunto. Nos da muchísima información sobre la vida de las personas que están enterradas. Si analizamos los objetos que rodean a las personas enterradas, entendemos o podemos empezar a entender ciertas cosas. Por ejemplo, hay ahora estudios muy interesantes sobre los restos animales que acompañan a los enterramientos en la Edad del Bronce, y nos hablan de unos rituales de comensalidad que tienen relación directa con estos momentos del enterramiento, y nos hacen entender bastantes cosas sobre lo que es incluso la estructura social de estos grupos. Pero siempre es la lectura del contexto en su conjunto y de cada uno de los elementos que conforman, en este caso, los enterramientos, lo que nos va a dar una información que después nos permitirá interpretar algo más sobre tanto los individuos como las sociedades del pasado. Antes de entrar a conocer y a caminar de una manera virtual a través de las ondas de la radio en esa exposición Restos de Vida, Restos de Muerte, de la que tú eres comisaria, ¿cómo es, mucho más cerca de nosotros, cómo es el enterramiento? ¿Cómo hacíamos nosotros los enterramientos en la península ibérica? ¿Es de una manera muy diferente a lo que podemos encontrar en otros lugares de Europa o África o América? ¿O se siguen más o menos las mismas líneas de interpretación? Bueno, depende. Nosotros de momento no tenemos pirámides, pero, por ejemplo, tenemos inhumaciones en el suelo, sin más. Tenemos cistas, tenemos dólmenes. Las cistas son una especie de cajitas de piedra, ¿no?, que se hacían con lascas de piedra, ¿no? Efectivamente. Después tenemos, a partir del mundo ibérico, tenemos cremaciones. Esto es un tema muy interesante porque aparecen en un momento determinado, es decir, hasta hace seis siglos antes de Cristo no existían esas incineraciones, y a partir de la cultura determinada comienzan a aparecer los enterramientos en cueva, los enterramientos en abrigos, son lo más habitual. Digamos que no espectacular en el sentido que la gente podría entender, no, pero sí desde luego igual o muchas de las maneras de enterrar. También hay que tener en cuenta que la prehistoria es muy larga, son muchísimos años y cambia mucho la manera de enterrar, desde los simples enterramientos del Paleolítico Superior en una fosa con los cuatro elementos que conforman esa cultura, a lo que pueden ser, por ejemplo, los enterramientos de la Edad del Bronce en Andalucía, que son espectaculares y que van acompañados de un montón de ajuar y que nos explican muchísimo sobre la vida de las personas. Un poco todo esto es lo que nos vamos a encontrar en la exposición, como decía antes, que podemos encontrar estos días, podemos visitar estos días en Elche hasta el domingo, y que a partir de finales del mes de noviembre, seguramente desde el día 24, lo podemos encontrar en Requena. Haznos un pequeño itinerario de cómo es ese viaje por el mundo de la vida y de la muerte, ese tránsito que a todos nos toca realizar al final de nuestros días, que podemos ver en esta exposición. Bueno, pues la exposición la hemos dividido en cuatro ámbitos y hemos empezado precisamente por el presente, por cómo las sociedades del presente se enfrentan a la muerte. Y como decía antes, lo hemos hecho así para poder entender la diversidad y la variedad de enterramientos que aparecen a lo largo de la prehistoria. En un segundo ámbito hablaremos, podemos encontrar la explicación de la arqueología funeraria y la antropología física. Los restos humanos nos hablan mucho de qué actividades y de qué personas y qué hacían esas personas que hemos hallado en esos enterramientos. Tenemos un interactivo estupendo que realizó Ángela Pérez, que es la otra comisaria de la exposición, donde podemos ver cada uno de los huesos humanos qué información nos da sobre la persona. Después tenemos audiovisuales que nos explican dónde, cómo, quién y con qué se entierran, y esto nos ayuda a entender un poco el global de lo que va a ser el contenido, que realmente es morir en tierras valencianas. Este es el, digamos que es el plato fuerte. Nosotros presentamos aquí pues el estudio de los últimos yacimientos excavados y publicados en nuestra comunidad, y aquí encontramos lo que son referencias concretas a yacimientos del Neolítico, donde se entierran elementos. Por ejemplo, hay muy muy interesante que se llama Costamar, que está justo debajo de Marinador, y esto lo digo porque a veces es cuesta entender qué hacemos en la arqueología que hace, ¿no? Pues excava justo antes de que se construyera Marinador y resulta que han aparecido un montón de yacimientos, entre ellos unos enterramientos neolíticos muy muy interesantes. Y bueno, hacemos un recorrido hasta la Edad del Bronce por diversos yacimientos con todas las tipologías de enterramiento que encontramos, en cista, en fosa, debajo de las casas, debajo de las murallas, etcétera, y finalmente cerramos con un enfoque de las nuevas técnicas que se está utilizando en la arqueología y en la investigación prehistórica para estudiar estos viejos huesos. Por una parte tenemos todo lo que son los análisis técnicos de antropología, de ADN, etcétera, y por otra parte todo lo que son las nuevas tecnologías aplicadas a la propia excavación arqueológica. Entonces, a través de dos audiovisuales explicamos pues cómo desde una prospección en la que solo se ven un montón de piedras, la excavación nos va a dar una necrópolis maravillosa que hay en el norte de Castellón, en la zona después de Morella, y por otro lado con una investigadora del Departamento de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Valencia, que sobre todo García, entenderemos la explicación de cómo se estudian estos huesos y qué información nos proporciona, pues incluso desde la movilidad de los grupos, quiénes lo formaban, qué actividades cotidianas realizaban, qué alimentación tenían, etcétera, etcétera. Hay una página web que aquí quiero recomendar a todos los que nos están escuchando, www.museuprehistoriavalencia.es, en donde vamos a encontrar, no solamente nos podemos descargar el libro en PDF, en donde se nos cuenta todas estas intrahistorias que en los últimos minutos Begoña Soler, conservadora del Museo de Prehistoria de Valencia, nos ha comentado en los últimos minutos. Begoña Soler, muchísimas gracias por habernos comunicado y transmitido de una manera tan brillante como lo has hecho el tema de la muerte. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Ser Historia, con Nacho Ares. Cadena Ser. Carter, ¿ve usted algo? Sí, cosas maravillosas. El faraón Tutankamón ya tiene el lugar que se merece en la historia. Ser Historia, con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. Conservar el cuerpo para el más allá es quizá la negación más fuerte que se puede hacer a la muerte. Casi todas las culturas de la antigüedad lo han buscado con ahínco. Quizás las más conocidas son los egipcios o las culturas de la América precolombina. Sin embargo, también muy cerquita de nosotros, como hemos hablado en otros programas, los guanches también intentaron negar esa muerte, como decíamos antes, por medio de la momificación. José Gregorio González, bienvenido a Ser Historia. Nacho, muchísimas gracias por la invitación. José Gregorio González acaba de publicar el libro Canarias, territorio del misterio, en donde ahonda un poquito en este mundo de las momias, sobre todo en un tema muy concreto del que vamos a hablar a continuación con él, la cueva de las mil momias. José Gregorio, al hablar de momias guanches, ¿qué cronología tenemos que tener presente? Bueno, Nacho, a los prehistoriadores en Canarias les gusta utilizar el término mirlado para distinguirlo de la momificación, porque entre una de las características que habría de diferencias entre ambos sería la de la extracción o no de vísceras, ¿no? Y en el caso de mirlado, pues en teoría no se extraían, pero hay indicios también en Canarias de momias en las que se ha realizado ese tipo de tratamiento. Y en cuanto a la cronología, pues hemos de presumir que desde el mismísimo momento en que se pueblan, que llegan las primeras colonias a colonizar las islas, pues la momificación viene con ellas, ¿no? De las culturas norteafricanas. Dataciones, pues hay de todo tipo, de 10 siglos, y lo que sí sabemos es cuándo se dejó de momificar, pues hace unos 600 años, aunque la tradición oral le da cierta continuidad a la momificación en algunos núcleos de las islas, como el sur de Tenerife. Pero estamos hablando de momias que debieron de tener pues más de 2.000 años y que se mantuvo la práctica hasta hace al menos 600. Los españoles, cuando llegaron allí, ¿cómo interpretaron, cómo entendieron, cómo se enfrentaron, mejor dicho, cabría decir también, a esta extraña tradición? Bueno, es la visión del colonizador, evidentemente, y de sus creencias. La lectura que hacen los primeros cronistas es una lectura que está barnizada del cristianismo y del catolicismo, y por lo menos le asignan la creencia y la utilidad de una vida después de la muerte. Básicamente ahí, aunque después hablan de otro tipo de conceptos, de idolatrías, de adoración al sol, a la luna, etcétera, etcétera, ¿no? Pero obviamente le presuponen, autores como Fray Alonso de Espinosa, le presuponen a los guanches pues una creencia en la supervivencia del alma, ¿no? Aunque no concibiesen el alma con la lectura cristiana que ellos traían, ¿no? En tu libro Canarias, territorio del misterio, dedicas un buen número de páginas a la casi leyenda, ¿no? En ocasiones se ha interpretado así, de la cueva de las mil momias. Cuéntanos brevemente en qué trata este mito, esta leyenda. Bueno, sí, que tiene también leyenda, un trasfondo real e histórico. Claro, leyenda con el paso del tiempo se convirtió en eso, en una leyenda, pero originalmente se sustentó en el hallazgo real en torno al año 1763 de una gran necrópolis en la que se llegó a calcular pues en torno a un millar de cuerpos que estaban mirlados y colocados en una gran cavidad en el barranco de Fania, entre los municipios, en el barranco de Erquez, entre los municipios de Fania y de Güímar, en la isla de Tenerife. Era una gran cueva sepulcral que venía a sumarse a otros hallazgos que se habían realizado en siglos anteriores de cuevas con 300 o 400 cuerpos, ¿no? En este caso hablamos de una de mayores dimensiones, que curiosamente, una vez se descubre y parcialmente saqueada, porque también es verdad que esa era la lectura que hacían los colonizadores inicialmente, ¿no? Cuerpos que podían ser utilizados y que no se respetaban. Pues una vez descubierto y saqueado parcialmente, cae en el olvido de una forma bastante peculiar, teniendo en cuenta las dimensiones, la magnitud del hallazgo, hasta fechas relativamente recientes, pero se sospechaba más o menos la ubicación y, por supuesto, la notable envergadura. Y una de esas momias se encuentra en el Museo de Antropología de Madrid y probablemente es la única momia guanche a la que se le puede certificar, y la mejor conservada, certificar un origen dentro de esa cueva o gruta de los Mencellos o de las Mil Momias. La temporada pasada compartimos unos días ahí en Tenerife realizando el reportaje precisamente dedicado a la cueva de las Mil Momias para Cuarto Milenio. El paisaje en donde estuvimos, por donde estuvimos caminando, esas cuevas, ese ambiente volcánico un tanto agreste, pero también abierto un poco a todo este tipo de leyendas, quizá ayuda a cobijar el mito de las momias guanches y le da un aspecto misterioso también que todavía no hemos desvelado, ¿no? Sí, además el barranco de Erquez, que es el que habitualmente es señalado como el lugar que albergaría esta gran gruta, es tremendamente sugerente, con una profundidad bastante destacada, caídas de cientos de metros, y desde luego que invita a pensar en un lugar ideal para el último descanso, incluso de los propios menseyes, ¿no? Los jefes tribales de las islas. Es sugerente. Lo cierto es que hace un año pues se propuso una posible localización para esa gran gruta, una localización que además pudimos visitar juntos, Nacho, y que realmente pues no se correspondería debido a una serie de características con las pistas que nos dejaron algunos historiadores contemporáneos del hallazgo que se produjo, como habíamos dicho, en el año 1763. Pero como la formación geológica del lugar pues está integrada por diferentes tipos de piedra, hay algunos tramos de ese barranco donde sí es factible que las condiciones de sequedad o la propia piedra, la facilidad para trabajarla y crear grandes cavidades, pues haga bastante más factible que esté en otras localizaciones del barranco. Pero bueno, es un misterio que sigue abierto, evidentemente, y hay prehistoriadores en Canarias que sostienen que la cueva ya no existe como tal, porque fue saqueada, y para otros prehistoriadores o para investigadores independientes, pues la cueva sigue oculta y de hecho permanece oculta gracias a una especie de pacto de silencio, no escrito, pero sí que se transmite por tradición oral y que la protege, ¿no?, del saqueo. Un detalle que le da quizá un extra, un añadido al misterio, a la leyenda de la Cueva de las Mil Momias, que los últimos minutos hemos abarcado junto con José Gregorio González, autor del libro Canarias, territorio del misterio. José Gregorio, muchísimas gracias por haber atendido a la llamada de Ser Historia. Gracias a ti, Nacho, y a todos los oyentes. Un abrazo. Ser Historia, en la cadena SER, con Nacho Ares. Hay un título de un libro que a mí me fascina, escrito por Juan Eslava Galán, titulado Los Iberos, los españoles como fuimos. Desde luego que la historia del mundo ibérico, del mundo ibero, ha quedado un poco a trasmano, quizás un poco relegado por el brillo y el esplendor de otras culturas de la antigüedad, cuando realmente algo muy nuestro, como es la cultura ibérica, como digo, tiene realmente argumentos sobradamente destacables como para convertirla en una de las culturas de las civilizaciones más importantes del Mediterráneo occidental, pues hace casi más de 2000 años. Para hablar un poco del mundo funerario de los iberos, un tema que sí que hay que decirlo, aquí en Ser Historia lo hemos hablado en otras ocasiones, y uno de ellos también junto con Juan Eslava Galán, en esta ocasión nos acompaña Arturo Ruiz, que es catedrático de arqueología de la Universidad de Jaén. Arturo, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arturo, bueno, hay que decirlo, está en Italia, en la Basilicata, muy cerquita de Muro Lucano, en una excavación, y a lo mejor, bueno, pedimos disculpas por la calidad del sonido, el viento, que va a cortar un poco, aunque seguro que el mensaje que va a transmitir, pues nos va a resultar igualmente interesante. Arturo, ¿qué poco es lo que conocemos, ¿no?, de la religión ibera? Pues la verdad es que hemos dado un salto, es decir, en los prácticamente últimos 10 años, de pronto hemos empezado a constatar que ya empezamos a saber algo, pero claro, estamos casi en el inicio de lo que va a ser el entrar en un mundo tan sugerente como es el mundo religioso ibero, y yo creo que todavía nos falta mucho. Además, dentro de esas creencias tan desconocidas está en todo aquello relacionado con los cultos funerarios, ¿no? Bueno, la arqueología nos ha dado alguna pista sobre cómo eran los enterramientos. ¿Cómo enterraban los antiguos iberos? Hay una característica común en todos los enterramientos iberos, que es la incineración. Realmente no hay inhumación, no se observa ningún enterramiento en el que no se haya quemado el cadáver. Ese, digamos, que es el elemento común. Pero a partir de ahí, la diversidad de ritos, la complejidad en la manera de enterrarlo, el espacio funerario, el paisaje de una necrópolis, el que esté sola la tumba o esté acompañada, es todo un mundo que ahora es cuando empezamos a tener un poco la noción de lo que significa. Incluso todo este tema del culto al muerto, que no es necesariamente el culto a una divinidad, sino el culto al antepasado, y que ahora por primera vez estamos empezando a valorar que es mucho más importante de lo que pensábamos. Conocemos, bueno, han llegado hasta nosotros enterramientos realmente importantes, ¿no?, como la torre de Pozomoro, la dama de Baza, muchas de ellas con influencias orientales muy grandes, ¿no? Incluso también la famosísima dama de Elche, que se especuló con la idea de que fuera una urna cineraria, ¿no? Por ese recoveco que tiene, ese agujerito que tiene en la espalda, ¿no?, de la pieza. Sí, es cierto. Hay que la dama de Baza precisamente sí que lo tiene y se confirma, ¿no?, que tenía dentro los restos de una mujer. Pero el tema de lo oriental es también un tema muy importante en la lectura del mundo funerario ibérico, porque juega un papel importantísimo la vigencia, después de tantos siglos, de la influencia oriental, de la influencia fenicia, que luego se mantiene a través del mundo púnico y que se deja notar sobre todo en los espacios funerarios. Esa idea de la torre es una idea también muy, en realidad, muy muy oriental. ¿Los antiguos iberos tuvieron algunos elementos originales que no tienen paralelismos con otras culturas, o simplemente se limitaron a tomar de aquí y de allá, un poco quizás imbuidos por esa influencia que tenían de las diferentes culturas y pueblos en que había a su alrededor? Hay un tema que ahora empezamos a estudiarlo, y es el tema del antepasado asociado a los monumentos funerarios con escultura. No es que sea un tema muy novedoso de la cultura ibérica en todo el Mediterráneo, pero lo que sí es verdad es que la mayor parte, la mayor riqueza que empezamos a observar, por ejemplo en Jaén, de escultura ibérica, está asociada a enterramientos, o por lo menos a simulación de enterramientos, porque en algún caso, como el pajarillo, es posible que no esté el muerto, que lo que tenemos en realidad es un enterramiento virtual casi, pero en el que se aprovecha el tema del antepasado y del culto al antepasado para ampliar el territorio que tiene un oppidum, que es la ciudad fortificada ibérica, y controlar un camino, ¿no? El camino que traía los productos desde la costa hasta el interior de Andalucía. En la actualidad, ¿hacia dónde se encaminan las investigaciones? ¿En qué trabajáis vosotros, los arqueólogos dedicados al mundo ibero? Porque recientemente descubriste una tumba intacta, ¿no?, allí en Jaén. Háblanos un poco de ella, de cómo es y de su cronología. No estaba absolutamente intacta, pero sí que nos ha permitido, con una riqueza de material además extraordinario, nos ha permitido comprobar hasta qué punto la vigencia del rito funerario ibérico se mantiene hasta el siglo I antes de Cristo, porque en realidad la tumba es bastante tardía. Es ibérica en todos los aspectos, culturalmente hablando, pero realmente es muy tardía, porque es del siglo I antes de Cristo. Y es la tumba de un príncipe. No hemos podido detectar si es una tumba familiar, seguramente sí que lo era, con un complejo ajuar en el que aparecen amortizaciones de cerámica griega del siglo IV, y al mismo tiempo aparecen materiales del siglo I, por ejemplo, un ánfora Dresser, que además recogía seguramente los ritos de libación, el vino de los ritos de libación que se hacían fuera de la tumba en honor al personaje allí enterrado. ¿Y cuándo se pierden estos ritos, estas tradiciones? Imagino que con la llegada de Roma, poco a poco se va absorbiendo la cultura autóctona y se va perdiendo en el tiempo. Pues yo creo que nuestro amigo Iltiltirti, que es el nombre del personaje que fue enterrado en Arjona, en Piquía, porque además tuvimos la suerte de encontrar el nombre del personaje escrito en ibero, es el último. Podríamos decir que es ahí donde termina la tradición ibérica de este tipo de ritos que definía lo que era la cultura de los iberos. A partir de ahí yo creo que ya las inhumaciones se empiezan a imponer, y sobre todo ya empieza a aparecer un concepto mucho más romano de la muerte que el que hasta entonces se había tenido. Yo creo que el cambio de era marca un poco la diferencia entre los dos mundos, el que llega y el que está muriendo. Y ya como última pregunta, Arturo, se nos cuela ahí un poquito el viento de la basilicata. Lo encuentro metido casi dentro de una retama, de una madera, cuando sopla. Sopla, ¿no? Como última pregunta, me gustaría, pues eso, que nos contaras un poco en qué estado está en la actualidad el Museo Ibero que se quiere hacer en Jaén. Yo el año pasado, precisamente contigo, tuve la oportunidad de conocer el Museo Provincial, donde hay una colección magnífica de piezas iberas, pero hay un plan para construir un nuevo edificio en donde se albergue no solamente las colecciones que hay en Jaén, sino también de otros lugares, ¿no?, de España. Es un museo autonómico, o mejor dicho, planteado dentro de lo que es la política de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. El objetivo es entregarlo en 2012, es decir, que ya está la estructura levantada. Ahora lo que se está haciendo es, porque yo la referencia que tengo es no es directa, en la medida en que no, yo soy de la universidad y no estoy trabajando en la Junta, pero bueno, hay una comunicación muy directa con quienes lo llevan. Muy bien, Arturo Ruiz, catedrático de Arqueología de la Universidad de Jaén. Muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia para contarnos un poquito el mundo funerario de los antiguos iberos. Encantado, lamento que la haya, que no me pueda esconder del viento, pero bueno, es un placer siempre hablar con usted. Muchas gracias. Doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli. Majestad, ¿me habéis hecho llamar? Ana, ha llegado a mis oídos que por Madrid corre el rumor de que vos y yo somos amantes. ¿Cuál es el problema, majestad? Bueno, soy un rey cristianísimo y... Majestad, dejadlo estar. La historia necesita canela para aderezar sus platos. Ser Historia con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. Las momias han desafiado al tiempo. En las últimas semanas, la publicación de los análisis de ADN de la momia de Tutankamón nos han dado la prueba quizás más evidente de ello. Hemos conocido no solamente las posibles causas que afectaron a la muerte del faraón niño, sino también la genealogía que lo unía a otras momias reales y, en definitiva, la manera de reconstruir la familia, esta familia importante de la 18 dinastía, más o menos a mediados del siglo XIV antes de nuestra era. José Miguel Parra Ortiz, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho. José Miguel Parra acaba de publicar un libro con Editorial Crítica, Momias, la derrota de la muerte en el Antiguo Egipto. ¿Cuál es tu opinión de los análisis de ADN? ¿Es cierto que las momias pueden dar tanta información como se ha dicho? Bueno, tanta y más. La verdad es que para hallar la genealogía, como has comentado, de la dinastía XVIII, solamente tenemos una momia de verdad que teníamos identificada, que es Tutankamón. Las demás fueron encontradas en dos pequeños cachet o dos grupos, y bueno, aunque llevaban etiquetas y estaban identificadas por sus ataúdes, lo más probable, lo más seguro es que esos ataúdes y etiquetas estuvieran cambiados, de modo que a partir de Tutankamón podemos tirar del hilo y llegar a encontrar la genealogía de verdad de los faraones de la 18. Hasta que han llegado las modernas técnicas de investigación, como esto del ADN que hemos comentado, la tomografía axial computerizada, las momias prácticamente eran casi como una especie de escultura real, ¿no? Sí, efectivamente, tenía un poco el morbo de verle la cara a un señor que vivía hace 3.000 años, pero ahora podemos saber muchas más cosas, ¿no? Podemos trabajar con ellas, podemos investigar con ellas, podemos averiguar lo que nos tienen que decir sin tener que destrozarlas. Un poquito, una mínima muestra de ADN se puede tomar sin nada de carne casi. Yo recuerdo una anécdota. Elliot Smith, uno de los padres de la momiología moderna a principios del siglo XX, bueno, a finales del siglo XIX, cuando desvendó la momia de Ramsés II, uno de los adalides de la historia de Egipto. Hoy, recordemos, se utiliza un escáner, prácticamente no se toca la momia. Pues claro, Elliot Smith, hijo de su época, lo que hizo fue en apenas un cuarto de hora quitar todas las vendas con lo que ello implica. No lo he dicho, pero José Miguel Parra es miembro del proyecto Yehuti, que ya compartimos con José Manuel Galán, el director del proyecto, hace unas semanas, un fantástico programa grabado allí in situ, en Drabu el Naga, en Egipto. Y vosotros también en vuestro yacimiento habéis encontrado fragmentos de momias que, curiosamente, muchas veces esos pequeños fragmentos, esas pequeñas vendas que todavía se conservan hasta hoy, dan muchísima información. Sí, efectivamente. No tiene más que estudiarlas un paleopatólogo, un experto, un osteólogo encargado de eso. En este caso es Roxy Walker, que es una de las más conocidas y más prestigiosas. Y la verdad que verla trabajar resulta un poco peculiar, porque uno la ve con un montón de huesos, los coge, los limpia, los estudia, los clasifica, estos son vértebras, estos son huesos de la rodilla, estos son huesos de la pierna, y luego empieza a analizarlos. Y entonces empieza a decir, uy, aquí hay algo que falla, aquí hay un tendón que no debería estar, o el tendón ha marcado el hueso y tal. Y a partir de eso llega a conclusiones bastante interesantes, como que el pobre hombre andaba cojo toda su vida, o que cuando era pequeño se rompió una pierna, no se le curó bien. Podemos intentar averiguar qué tipo de trabajo realizaba, etcétera, etcétera, ¿no? Los huesos, las momias nos dan mucha, mucha información. Hoy por hoy la ciencia avanza, que es una barbaridad, como dice el manido dicho. Sin embargo, hasta, como bien tú, como muy bien explicas en tu libro Momias, la derrota de la muerte en el Antiguo Egipto, las momias tenían ese toque exótico, ¿no? Como la famosa historia del polvo de momia que lo curaba todo y que en la Edad Media era la panacea, ¿no? De la medicina. Sí, efectivamente, no deja de ser curioso. En realidad la palabra momia viene de una medicina. En realidad lo que es el alquitrán, tal cual lo conocemos, era lo que se utilizaba como medicamento y que en persa se llamaba mumia. Entonces, un avispado, cuando se secaron las fuentes, un avispado comerciante oriental decidió que las resinas oxidadas que estaban alrededor de las momias, que tenían el mismo color y mejor fragancia, podían servir lo mismo para curar. Entonces, a partir de eso, las momias se llaman momias. Y además, aparte de servir de ingrediente para las medicinas de Occidente, que bueno, se exportaban momias por miles, muchos de ellas también acababan desgraciadamente como carbón, como fertilizante. Se conserva la información de algún barco que ha ido cargado de momias de gato, de animal y de todo lo que se encontraba hacia Europa, cargado de esas momias para convertirlas en polvo fertilizante. Y luego, bueno, cuenta la anécdota Mark Twain que los trenes egipcios, cuando él estaba a finales del 19, estuvo allí, que bueno, que utilizaban las momias para, mejor que el carbón, claro, evidentemente una momia tiene alrededor de 30 kilos de lino de buena calidad y luego resina, que tiene una capacidad calorífica tremenda, igual que el hueso es muy, muy calorífico, de modo que dicen... Pásame una momia real porque esta de un plebeyo no calienta lo suficiente. Es el comentario que hace en su libro. ¿Cuándo empiezan a tomarse en serio las momias como verdaderos libros para los egiptólogos? Pues a finales del 19. Al principio lo que se hacía era, bueno, desvendarlas simplemente por el placer de ver el rostro de Ramsés, ¿no? Pero a partir de ese momento la medicina empezó a cambiar y Elliot Smith y demás empezaron a intentar averiguar más cosas, porque se dieron cuenta de que el estudio osteológico proporciona mucha información. De hecho, el propio Elliot Smith es uno de los primeros que se dio cuenta de que las características físicas de las momias no concordaban con los nombres que aparecían en las etiquetas. De modo que comenta, bueno, este señor nos dicen que es Ramsés, estoy poniendo un ejemplo, no recuerdo los nombres concretos, es Ramsés II, pero en realidad a quien se parece es a Tutmosis I. De modo que seguramente la relación familiar no es esta, es decir, que los nombres de uno de los dos están equivocados. Y bueno, el análisis de ADN moderno ha venido a confirmar eso. En tu libro también dedicas un capítulo a las momias de animales, ¿no? Quizás siempre tenemos la idea estereotipada de que en el Antiguo Egipto solamente había momias de personas, sin embargo también momificaban animales. Sí, efectivamente, a finales, el periodo tardío más bien, se puso un poco de moda ofrecer como elemento votivo una momia de animal al dios que se veía representado en ese animal. Y llegó a crearse una verdadera, como diría yo, industria de fabricación de momias de animales. Entonces, en Egipto se encuentran cementerios de momias de animales en las que aparecen ibises por centenares de miles, o búhos, o lechuzas, o águilas, o monos, de todo. Hay de todo momificado y de todo porque, bueno, los egipcios consideraban que en ese animal se veía representada alguna de las características que definían a un dios concreto, ¿no? ¿Por qué crees que existe ese común denominador en muchas culturas de la antigüedad de conservar estos cuerpos? Ya sea de manera natural o siguiendo un proceso Bueno, artificial. Es un poco el mismo proceso que a nosotros nos lleva a enterrarlos y poner una lápida para recordarlos, ¿no? En este caso es un modo de recordarlos de una forma un poco más visible, ¿no? Hay algunas culturas del sureste asiático en el cual las momias forman parte de casi del mobiliario familiar, ¿no? Se embalsama de forma un poco natural, un poco artificial a la abuela o al abuelo, y luego el abuelo o la abuela pues es un bultito que está en el salón, ¿no? Bueno, en el salón, en una de las estancias de la casa, ¿no? Es un poco peculiar. Es un modo de recordar a los que se van, de mantener el cariño, el contacto con ellos, supongo. Momias, la derrota de la muerte en el Antiguo Egipto, el último trabajo de José Miguel Parra Ortiz, egiptólogo y miembro del equipo Yehuti, publicado por la editorial Crítica. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Ser Historia. Es un placer, como siempre, Nacho. Ser Historia, en la cadena SER, con Nacho Ares. Ser Historia, en la SER. Cuando muchas personas se dirigen ahora a los cementerios para dejar flores o un pequeño recuerdo a sus seres queridos, seguro que no piensan en la historia, en los orígenes de estas instituciones, me atrevería a decir, que hay detrás de los cementerios. A este tema tan curioso, tan singular, queremos dedicar los próximos minutos aquí en Ser Historia. Y lo vamos a hacer junto a Agustín Mezcua, que es jefe de cementerios de Madrid. Don Agustín, bienvenido a Ser Historia. Bien hallados. ¿De dónde viene la tradición de dejar los cadáveres, los restos en cementerios? Bueno, la tradición, la verdad es que es tan amplia como la propia humanidad. Ya tenemos un encuentro, hemos encontrado ya algunos restos por todos conocidos en algunas simas, en alguna situación, ya desde el Homo sapiens ya intentaba dejar una zona exclusiva para los fallecidos, es decir, separar un poco la vida de la muerte, ¿no? Este es el primer encuentro que tenemos. Luego, a partir de ahí, pues todo ha ido evolucionando muchísimo, tal como la sociedad, y encontramos pues diferentes símbolos. Tenemos dos, hay que diferenciar fundamentalmente dos elementos: el propio cementerio, es decir, el enterramiento, y la cremación. Ambos van parejos desde el inicio de los tiempos, más allá de lo que podamos prácticamente recordar, y fundamentalmente se empieza por echar los huesos en una sima o en una cueva, o ponerlos en lo alto de un árbol, lejos de los animales, y otras veces incluso lo que se hace es exactamente lo contrario: dejárselo a los propios animales, a los pájaros, a las pirañas, a los osos, a que desmembren los cadáveres, y así poder mantener los huesos reunidos en zonas más o menos concretas y que no supongan ningún tipo de problemas para los vivos. Durante muchos años también se enterraba a las personas, no solamente ilustres, sino a cualquier tipo de persona identificada con una parroquia en concreto, como digo, enterrarla en iglesias, ¿no es así? Sí, claro. O sea, lo primero, todo eso es un proceso que ha ocurrido. Primero encontramos con que los enterramientos se producen en los caminos, lejos, en las afueras de los pueblos y de las ciudades, en sitios de mucho paso, pues primero para recordar a los seres queridos y luego para protegerlos un poco de cualquier tipo de vandalismo, porque eran sitios muy muy muy transcurridos. Por otro lado, a medida que la humanidad va avanzando, los griegos ya, bueno, los egipcios primero, los griegos ya crean las necrópolis y llegamos hasta los cementerios actuales, pero previamente hay un intervalo a partir de que la religión, el cristianismo, cobra fuerza a partir del año 300 y pico aproximadamente. Ahí empiezan ya a dársele importancia a los restos humanos, sobre todo para acercarlos a los lugares santos. Y entonces eso, ¿qué hace? Que lleva a que los enterramientos se produzcan cerca del, primero en las catacumbas, que eran zonas muy restringidas para los cristianos, y luego ya, una vez que está permitido el culto religioso, pues se lleva a las afueras de los templos, y luego, en función de la importancia del personaje, de si era un prohombre o era alguien de la realeza o era algún ministro de la iglesia, entonces se les enterraba en las capillas adyacentes de las propias catedrales o de las iglesias, o en el altar mayor, o bajo el altar mayor, o se buscaban, había zonas que estaban perfectamente delimitadas en función de la personalidad del fallecido. Imagino también que al poco de comenzar a saturarse este tipo de espacios, encontraremos el problema del espacio, como digo, y sobre todo también el problema de la salubridad, ¿no? Claro, todo esto es un proceso sistemático. Al principio la población es muy reducida y entonces se producen, pues el nivel de fallecimientos es relativamente pequeño en cuanto a la concentración en iglesias y todo esto, pero a medida que a partir de la Edad Media va a crecer la población de manera desmesurada, se producen unas grandes cantidades de fallecimientos debido a todas las enfermedades que había, todo esto que hace que se trasladen, se intente trasladar todo eso a zonas mucho más concretas y más alejadas ya de la propia comunidad viva, ¿no? Entonces esto hace que se, especialmente a partir del Concilio de Trento, cuando se hace, ya no se le da tanta cultura del cuerpo sino del alma, es cuando se empiezan a producir los cementerios en las afueras de la ciudad, es decir, crear recintos sagrados donde se hacen las inhumaciones y donde se puede ir a visitar, pero no está en contacto directo con la vida, ¿no? con el pulular de cada día dentro de la propia ciudad, que es lo que producen estos cementerios y estas capillas. Y en definitiva, el último punto de esa cadena de enterramientos que ha caracterizado al ser humano desde el comienzo de los tiempos hasta nuestros días son los cementerios modernos, que quizá no tienen ese boato, esa fastuosidad de los cementerios tradicionales ligados a iglesias, pero que bueno, esa frialdad se ha compensado de alguna forma con una practicidad, pues ser mucho más prácticos, sobre todo en fiestas como las del Día de Todos los Santos. Claro, claro. Es que lo que se produce vuelve a ocurrir otra vez la evolución de la sociedad. La sociedad a principios del siglo XIX, después de la Revolución Francesa, después de las liberaciones de las colonias, después de todo esto se produce un salto liberal muy importante. Y eso hace que pierdan el control la propia iglesia de los cementerios. ¿Qué ocurre? Que al estar en manos de los cabildos insulares o de los ayuntamientos o del personal civil, se le dota de infraestructuras que hasta ese momento no las tenían, se les dota de una visión de futuro, pero no ligada al alma exclusivamente, sino a la practicidad del funcionamiento. Desde luego que sí, la visita de cementerios es en muchos lugares del mundo uno de esos destinos casi turísticos por la belleza intrínseca que ha conseguido con el paso del tiempo muchas de las tumbas que allí se encuentran. Don Agustín Mezcua, jefe de Cementerios de Madrid, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Ser Historia. Encantado de poder echar una mano y encantado de saludarlos. Hasta aquí el tiempo que hemos tenido en este programa especial de Ser Historia, dedicado a la noche de Halloween, el mundo de la muerte y este tipo de cosas tan tenebrosas. Ya sabéis que para contactar con nosotros los métodos, los formularios normales son cadenaser.com/ser-normalhistoria, el contestador automático 915210967, el caralibro que tanta gracia le hace a Fermín, facebook.com/serhistoria o lo más fácil de todo, el correo electrónico serhistoria@cadenaser.com. También recordad que desde hace unos meses contamos con Twitter @serhistoria. Fermín Agustí se vuelve a poner su disfraz de vampiro, yo me vuelvo a colocar el de momia, María Belchi ha estado en la selección musical, Carlos Llanos sin disfraz ha estado en los mandos de esta máquina del tiempo y Enrique Hernández en la edición de audio. Delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Nos dejamos con las noticias y luego más cosas aquí en la SER. Hasta el próximo programa.